Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. No se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale esa sisa. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Pótestelo! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita, è nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Eliani, que nos opera táctica, técnicamente el día de hoy, como siempre. Muy buenas noches a Marcelo, que está abandonado de a poco la colectiva después de un gran programa que ha tenido. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y la compu que hace las veces del mismo. Hemos llegado... ¿A dónde? A la colectiva... A desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. Qué bien, como usted mismo se hace el efecto de cámara. Sí, sí, tengo una cámara adentro. Usted es como un McFatton. No, por favor. Phantom. No. Pensé que yo estaba maravillado con ese individuo, ¿no? ¿En serio? Sí, en la época de Badía y compañía. Salía los sábados por la tarde, el programa en el cual yo era televidente, digamos. Sí. No existían redes sociales, digamos, no podía decir que era un fan y le ponía me gusta, pero hubiera sido el caso, póngale. Claro, estabas ahí. Estaba, sí, solía ver, compartía ese momento con mi viejo, de encontrarnos, mi vieja laburando en el comercio, yo, los sábados son religiosamente laborales para el comercio. ¿Peluquería, digo bien? No, en ese momento boutique. Sí, boutique, antes que se dedicara a la profesión. El sábado, claro, es el momento de todo ese tipo de lugares donde uno se mima. Claro. ¿Sí? Sale y va en la búsqueda del mimo, si no está en un momento económico como en la Argentina el día de hoy. ¿Cuántos disparadores me generó el se mima? Pero está bien. Uno se puede mimar. Bueno, era... A veces sin dinero también. Era un mimo en este caso, de compartir el sábado con mi viejo, en el cual ese sábado de mediodía cocinaba él. Claro. Unos guisos de arroz glorioso, por ejemplo, recuerdo. Y ver el Badía y compañía. Y aparecía McFanton y haciendo todo tipo de ruiditos, con lo cual a mí me da un poquito de vergüenza. Pero... el helicóptero, que bien le sale el helicóptero. Sí, que bien me sale, ¿no? Así que usted emuló ese momento de mi infancia, haciéndose su mismo efecto. Hoy fui su psicólogo. Mire, lo traje en un momento. Qué lindo emocionante. ¿Cómo me mimó, digamos? Bueno. Sí. Al alma, Mauro. Qué alegría poderlo mimar así y verlo tan feliz. Y de eso se trata la vida, ¿no? Yo te mimo, tú me mimas. Hay ellos se miman en el halo de la política también. Sí. Gente que está para eso. ¿Cuáles mimos? Payasescos. Sí. Pero con el disfraz de intelectual, quizás. Puede que sí. Bueno, usted sabe que el presidente de la nación, Mauricio Macri, estuvo por Salta. Mire cómo lo dijo. Sí. Y el arzobispo, justamente de la provincia, Mario Antonio Carcnelio, ¿sí?, en la fiesta de la Virgen del Milagro, que es lo que buscaba Mauricio en este caso. Claro. Un milagro. Allá fue, ¿no? Exactamente. Sí. Le dijo: Mauricio, has hablado de la pobreza. Llévate el rostro de los pobres. ¿Mm? Y bueno, y enseguida las espadas filosas, los intelectuales locos de Cambiemos, dijeron al unísono estas cosas. Los chicos salvajemente violados. ¿No le impidieron al arzobispo salteño encubrir a este colega Lamas? Yo creo que el principal problema que tiene que enfrentar hoy la Iglesia Católica es la pedofilia. Es una epidemia, Ajá. Es una epidemia. Ese audio lo corté mal yo, ¿no? Es un corte abrupto que le hice. Pero un poco porque también no quería que queden embellecidos las palabras de estos dos. Un retruco virulento la respuesta, sí, digamos, ¿no? A ver, lo primero que me salió cuando escuché esto, estaban al unísono, creo que en TN y en... no sé si me en... parece en la cornisa un Majul alguno de ellos. Bueno, podría ser. Me parece. Puede ser, no, sí. Sí. Y otro en TN, no me acuerdo cuál en cuál, no importa. No viene el caso. Sí. Y viceversa. Da igual. Federico Andajasi, que fue el primero que escucharon, y el otro fue Marcelo Birmacher. ¿Sí? Y lo primero que me salió cuando escuchaba esto es: ¿qué tiene que ver el culo con las 10 de la noche? Mira, claro. ¿Eh? Porque digo, están hablando de la pobreza. La pobreza, y estamos hablando de niños. Y después lo otro es algo también. Muy condenable, que tiene la Iglesia Católica, pero porque la Iglesia Católica tenga cosas tan condenables, debieran hacer la vista gorda en relación a la pobreza. Que digo, si la Iglesia no puede hablar de pobreza, ¿de qué mierda va a hablar? Hablando mal y pronto, digo yo. Así que bueno, y me parece que, digo, para un gobierno que prometió pobreza cero, haber acrecentado tanto las circunstancias de que la gente la pase mal, es totalmente loco, ¿no? Hay que bancársela y poner la cara y afrontar lo que venga, digamos. Esa es una respuesta, pero muy infantil, digamos, ¿no? Y usted habló de culo y demás y de otras yerbas. Sí. Y en este caso parece haber quien lo tiene más sucio. Siguiendo esa línea de razonamiento escatológica, si se quiere trazar, el gobierno actual no podría hablar de casos de corrupción de los gobiernos anteriores. Claro. Y bueno, lo cual no, en realidad los gobiernos no deberían hablar de eso, sino que debería hablar la justicia por sus actos, de administración de justicia. Y si fueron cometidos, ya sea el signo que sean, y no esperar que salgan del poder y el viento en ese caso cambie hacia alguna dirección, sino juzgarlos. ¿Sí? Y bueno, yo no creo que haya gobiernos corruptos en sí, digamos, como una denominación, sino funcionarios dentro de los gobiernos que lo ejercen. Sí. Después podemos discutir, quizás haya determinado tipo de políticas. Que generen un tipo de males aún peores que la corrupción, lo cual no quiere decir bajo ningún punto de vista que uno avale obviamente los actos de corrupción. Sí, pero cuando se tiran de un lado hacia el otro, ojo. Casi todos los gobiernos tienen algún tipo de matriz de corrupción, ¿sí? En esta lógica funesta argentina, donde parece que si no te corrompes y no haces plata de esa manera, no puedes hacer política, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Después hay gente que se la lleva a su casa y sí, que no le importa nada. Pero bueno, qué sé yo. La realidad es que una cosa no invadida de la otra. Digo, claro. Y podés ser un gobierno muy corrupto y, digamos, engrandecer, acrecentar la pobreza notablemente, y puede ser un gobierno corrupto que por lo menos no lleve, digamos, a la gente a su peor momento. Aunque el final de boca es que toda corrupción, al menos en un país como el nuestro, en algún momento se traduce en pobreza, ¿no? Claro, claro. Lo que no podemos nunca terminar comprando es tener que elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Claro, sí. Claro, no. Todo tiene que ser superador de instancias anteriores, instancias debiera, ¿no? Debiera ser, sí, así. Sí. ¿Sí? Y la única herramienta que tenemos es el voto, sí, la decisiva, pero hay toda una transición entre medio de los votos que es justamente la de participar, ¿no? La de hacerse cargo de la democracia y no solamente cada dos años para poner un voto. Pero veníamos bien, como dijo el presidente, pasaron cosas, y usted, que sí. Veníamos hablando de Badí y compañía, sí. Me hizo recordar a mí a Imagen de Radio. Imagen de Radio yo la veía religiosamente todos los medias noches, porque era poder cristalizar en algo que no parecía tan real, pero uno no lo sabía porque nunca había pisado una radio. Todo aquello que uno escuchaba y que quería hacer. Uh-huh. Yo de pibe quería hacer radio. Yo iba al instituto de apostolado, iba a un colegio católico, de esos medios truchinguis, en algún momento. Y mientras me cambiaba, me tocaba cambiarme la pieza de la habitación de mis padres, porque compartíamos con mis hermanas habitación, por lo cual a mí me tocaba desnudarme en otro lugar que no fuera mi habitación. Para cambiarme, estaba Tito Larrea. Ajá. Y yo disfrutaba tanto esos 10, 15 minutos de acicalamiento y de producción para irse al laburo. Al laburo, no, al colegio. A mí me pareció lo mismo, por eso busco su mirada cómplice, sí. Liani. 10, 15 minutos para. Estamos hablando de la primaria. Bueno, está bien. Si usted me dice después de los 13, está bien. Yo le compro y hasta puedo confesarle. Pero tenía 9, 10. Está bien. Estiraba un poco más. El momento, estiraba un poco más el momento para escuchar radio. Para escuchar, claro. Después uno lo estiró para otras aventuras del espíritu, bien. Pero bueno, nada, eso. Qué lindo lo que trajo. Bueno. ¿Sí? No quisiera arruinar este momento con nuevas declaraciones de Durán Barba, ¿sí? Declaraciones a través de su pluma filosa en el diario Perfil del fin de semana. Lo dejamos para después, si quiere. Bueno, dele, por favor. Va a haber oportunidad. Nos metemos, si quiere, ya con la música. Metámonos. Vaya sonando, Liani. Vamos poniendo Long Cool Woman. Vaya poniéndolo, a ver cómo suena de fondo. Y no es la primera vez que suena este tema aquí en La Desventura del Hombre. Y vamos descubriendo particularidades. Ajá. ¿Sí? Pum, pum, pum, pum. The Hollies, banda británica. Pero aquí bien suenan como los Creedence. Claro. ¿Sí? Bueno, justamente esto es una versión de los Hollies que nada tiene que ver con su música tradicional, digamos. ¿Sí? Esto acá se sentaron en el estudio y hicieron un rock de pantano, como se le denomina este estilo, año 72, justamente cuando Creedence se estaba disolviendo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando Perón estaba queriendo volver, póngale. Claro, mire usted, para llevar más. Y es más, declaró el cantante Clare de Hollies que imitó el estilo vocal de John Fogerty, ¿sí? El cantante de Creedence en su momento. Y en el Reino Unido no tuvo mayor resultado, digamos, mucha fama, pero sí en los Estados Unidos, justamente. Porque sonaban a otra cosa. Británicos haciendo rock de pantano, Long Cool Woman de Hollies, suena aquí en La Aventura. Seguimos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio. Estamos transmitiendo a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál, Mauro? Este. Mirá. Tiene un Facebook buscándonos como La Desventura del Hombre en la red social. Ese nombre tan anacrónico que tenemos, pero lo tenemos justamente hace 21 años. Es muy difícil para nosotros identificarnos con otro nombre que no sea este. Es así, es así. Busquen la relación, aquellos millennials, y van a encontrar verdaderamente que la tienen, cuál es el juego de palabra con ese glorioso programa de la televisión argentina ochentosa. Sí. Sí. Ochentosa. Ahí está. Único programa que se ocupaba. Déjelo picando, claro. Sí, de algo así como un National Geographic Argento. Mirá vos, sí. Cuando no había canales que sí. se ocupaban de la especialidad. Fue, la verdad, bastante jodido, muy feo, desayunar el lunes con estas noticias, pero usted usó antes la parte escatológica, probablemente de mierda, ¿sí? Porque cuando tanto se hablan de tantas otras cosas, gente que vive con la agenda financiera y demás, que por ahí se corta lo importante, y no, esto nos hace caer en la cruda realidad de qué es lo urgente en Argentina. Nabila Garay, de 15 años, oriunda de Chascomús, se encontraba desaparecida desde el martes pasado. Su cadáver fue encontrado ayer en una casa de fin de semana, luego que la dueña del inmueble hiciera una denuncia. Ayer es el día domingo, ¿sí? Vanessa Caro, de 38 años, había sido incendiada por su esposo delante de sus cuatro hijos, que fueron testigos del hecho. Falleció el sábado tras sufrir dificultades con una traqueotomía que se le estaba realizando, ¿sí? Cecilia Burgat, de 42 años, fue a trabajar y nunca volvió. Era enfermera de un hospital público de Santa Fe. Fue asesinada a golpes y maniatada en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe. La policía detuvo a su expareja, quien se quebró y confesó antes de que sellara el cuerpo. Cielo López, una joven de 18 años, oriunda de Plotier, en la provincia de Neuquén, era intensamente buscada desde el jueves 12 de septiembre. El domingo encontraron su cuerpo completamente descuartizado en una zona próxima al río Limay, en una zona de casas quintas. Tremendo. Tremendo. Terrible. No hay calificativo para esto. Bueno, y nos dispusimos a hablar en realidad con quienes tienen más conocimiento acerca de todo esto y del fondo de la cuestión. Que es en realidad los femicidios y la violencia de género. Por tanto, ya estamos comunicados con Raquel Vivanco, referente, ¿sí?, del observatorio que se llama Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, esto que relató Daniel da cuenta de que todos estos asesinatos son perpetrados por hombres que tienen relación estrecha con estas mujeres. ¿Cómo es la lógica? Porque hasta donde yo pude leer son muy pocos, digamos, o que se conocen los asesinatos perpetrados por desconocidos, ¿sí? Adentro de las casas y dentro de las familias es que pasan estas atrocidades, ¿es así? Sí, es así como lo decís. Nosotras venimos relevando los femicidios en la Argentina después del 3 de junio del 2015 y las estadísticas nos dicen que cerca del 80% de los femicidas son hombres del círculo íntimo o conocidos de las víctimas, y que es el hogar de la víctima, el lugar en donde principalmente suceden estos terribles asesinatos, ¿no? Esto nos hace pensar que, a ver, en contraposición de lo que me parece existe en el imaginario social, de que el espacio público o la calle es un lugar inseguro para las mujeres, viene siendo el hogar, nuestro propio hogar, el lugar en donde se perpetúan las formas más terribles de la violencia machista y en manos de nuestros hombres cercanos, nuestras parejas, exparejas, hombres que dicen querernos, ¿no? Son los padres de nuestros hijos e hijas, por eso es que también decimos que muchas veces es muy difícil para las mujeres tomar la decisión de denunciarlos, ¿no? No es cualquier persona, es una persona del mundo íntimo, cercano afectivo, y por eso, bueno, la importancia de tomar conciencia de que este problema, a pesar de que sucede de manera cruenta, principalmente en nuestros hogares, es un problema no del ámbito privado, sino de un problema político, social. Seguro. ¿No? Y que ante eso las mujeres tenemos que, bueno, tomar conciencia y poder construir la fortaleza para poder denunciar. Exactamente. Bueno, y digamos, en toda la información que pudimos vislumbrar, información que generan ustedes habitualmente, también, digamos, nos damos cuenta que cada 26 horas hay un femicidio en Argentina. Contanos un poco cómo fueron relevando esta información. Bueno, nosotras construimos estas estadísticas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Esa es nuestra fuente. Y, por supuesto, los datos que construimos es en base a la cobertura que hacen los medios, ¿no? Vamos intentando buscar cuáles son los temas, los puntos, ¿no? que describen las noticias en relación a la información de cada una de estas situaciones. Ese es un trabajo más técnico. Ahora, lo que nosotras decimos es que, bueno, estos femicidios, detrás de estos datos hay vidas truncadas, hay mujeres que ya no están, hay, en lo que va de este año, más de 150 niños y niñas que quedaron huérfanos producto de la violencia machista. Que los femicidios son la punta del iceberg, pero que para que esto suceda hay todo otro entramado cultural que los hace posibles, que tiene que ver con las desigualdades y las violencias más cotidianas, más naturalizadas o aceptadas por la sociedad, que necesitamos generar un cambio cultural urgente, y para eso es imprescindible que el Estado se involucre a partir de llevar adelante la planificación y la ejecución de políticas públicas, tal como dicen las leyes vigentes en nuestro país. De la mano de visibilizar los femicidios, venimos denunciando la falta de abordaje por parte del Estado en la temática, ¿no? Porque, sí, bueno, venimos también visibilizando cuál es el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, actual Instituto Nacional de las Mujeres, para evidenciar esta falta de decisión política de darle un tratamiento prioritario en la agenda de gobierno. Ese presupuesto, para que tengan una idea, y bueno, y seguro están al tanto porque lo estamos dando a conocer hace varios años, este año representa tan solo 11 pesos por mujer para llevar adelante las políticas que prevé la Ley Integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo he escuchado muchas veces funcionarios policiales, por ejemplo, hablando de determinados tipos de delitos, que es muy difícil la prevención en cuanto a que no se pueden predecir el comportamiento delictivo de un individuo, ¿no? Pero aquí hay alertas concretas, ¿no? En cuanto a denuncias anteriores de muchos de los casos, la mayoría diría, como para tener un antecedente y que las instituciones pudieran actuar preventivamente en lo adecuado que requiera la situación, digamos, ¿no? Bueno, el 16% de las víctimas de femicidio de este año, 2019, habían realizado denuncias previas contra sus agresores, ¿no? La justicia no les garantizó a estas mujeres su seguridad, mucho menos su vida, decimos siempre. Y esos son todos femicidios que pudiera haber evitado el Estado si hubiese intervenido de manera correcta, ¿no? Sí. Bueno, esto no se garantiza un sistema eficaz de acceso a la justicia, sí, para las mujeres. Cuando estas, como les decía antes, toman este paso tan importante que es denunciar a un hombre conocido en el contexto de situación de violencia, ¿no? Entonces la justicia, sí, no actúa con la celeridad del caso, muchas veces no les da la importancia que tienen, no miden el riesgo y ante eso, bueno, no accionan, sí, como corresponde. Sí, lo último más novedoso que se vendió, que por lo menos tengo conocimiento por la gobernadora Vidal en la provincia, es la app, la aplicación, para que en este caso una posible víctima pudiera denunciar a través de su teléfono inteligente una situación así, ¿sí? Pero hasta donde pudimos investigar es algo que está completamente vaciado, digamos, esa posibilidad, con lo que pasa después, porque la víctima tiene que apersonarse igualmente en una instancia judicial para concretar la denuncia. Sí, yo lo que creo es que este gobierno a nivel nacional, y bueno, un poco se replica en las provincias, en la provincia de Buenos Aires particularmente, sí. No ha construido en estos años un diagnóstico acerca de tremenda problemática que vivimos las mujeres y las diversidades, con lo cual las políticas que se anuncian o dicen poner en práctica están totalmente desligadas o desarticuladas de esta realidad. Entonces son anuncios que después quedan en la nada porque tampoco hay acceso a la información, no hay páginas donde podamos ver cuáles son los informes relativos a si son eficaces o no estas medidas que se anuncian, ¿no? Queda todo como en un cascarón bastante vacío. Pero esto es una constante, digo, en estos años. Y creemos que, bueno, es lo que tiene que revertirse de manera urgente. Necesitamos mayor presupuesto, necesitamos generar para las mujeres condiciones dignas de trabajo, para fomentar la autonomía económica. Esto también es algo necesario para poder prescindir en muchos casos de estos violentos de los cuales dependemos económicamente. Necesitamos que las mujeres tengamos efectivamente acceso a créditos de vivienda. Son muchas cosas las que hay que pensar desde el Estado y llevar adelante como políticas a nivel transversal. Y todas estas que les estoy comentando están ya escritas en una ley que tiene 10 años. Claro. No es que estamos diciendo algo que es desconocido para los funcionarios públicos que debieran estar pensando, elaborando estas políticas. Sí, sí, las leyes, digamos, siempre se pueden... digamos, tomar al pie de la letra, en algún caso casi nunca pasa, y en otro caso, manipularlas de tal forma que finalmente no se cristalicen, que es lo que me parece que pasa. Incluso el dinero que aporta el Estado para, digamos, atacar estas circunstancias, no solo es exiguo, sino que... Es letra muerta, la ley, si no se le da el combustible del presupuesto. Exacto, pero además está subejecutado el presupuesto. Claro. O sea, entonces, la verdad, y uh-huh. cuando uno les pregunta a los funcionarios qué pasa con eso, casi siempre hablan de hogares. Sí, pero a veces la víctima no llega nunca al hogar porque lo que no hay es prevención, ¿no? Bueno, no hay políticas de prevención. Claro. Yo quería retomar algo en relación a las denuncias. Nosotras decimos el 16% de las víctimas había llevado adelante denuncias, ¿no? No se les garantizó su seguridad. Ahora, ¿qué pasó con el resto de las mujeres? Claro. Que lamentablemente no llegaron a hacer una denuncia, y ahí es donde me parece que hay un mensaje bastante... No hay canales claros para ello, que incentiven... Bastante complejo por parte de esta impunidad con la que luego cuentan también los agresores, ¿no? Entonces una mujer que está en situación de violencia duda de si hacer la denuncia es la mejor salida para salir de esa situación, ¿no? Me parece que es como este doble mensaje, que es muy peligroso, ¿no? Sí. Porque mientras tanto, bueno, solo el 16% de las mujeres llegó a dar... a hacer esa denuncia, y también tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? No hay campañas de sensibilización, muchas mujeres desconocen cuáles son sus derechos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que vemos es que en materia de prevención no se está haciendo nada, o muy poco, y no termina de tener un impacto en revertir estas estadísticas tan tan graves. Sin duda, Raquel. Bueno, nosotros te agradecemos mucho este contacto y te estaremos, llamando o molestándote cada vez que creamos que necesitamos herramientas nosotros como para tener más conocimiento y brindar conocimiento al que está del otro lado en relación a estas problemáticas. Te agradecemos muchísimo, que tengas buenas noches. Igualmente, les mando un abrazo. Adiós, chau. Igualmente. Bueno, Daniel, hablábamos con Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. 31 minutos de la hora 20. Quédate porque vamos con un poco de música, pero para reflexionar, ¿sí? Escucha un poquito y volvemos ya, enseguida. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar. Y me desenredes los ojos. acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. ¿Te gusta, Mauro? Onda Vaga, Mambiado, sí. Un tema que por ahí los hizo más reconocidos. Sí, la letra, digamos, refleja cómo salir de las cosas feas de la vida mediante el corazón, los amigos, las personas, lo bello de la humanidad, ¿no? Que nos rescata en los momentos difíciles, pero... Sí, estábamos escuchando Onda Vaga, como le dije, Mambiado. Son músicos argentinos que se formaron en Cabo Polonio, ¿sí? Y investigando un poquito, para dar siempre alguna data más de la música, agradecidamente descubro una situación que es poco feliz. Para todos y en especial para las víctimas de Onda Vaga. Claro. ¿Sí? Cuando digo víctimas es porque los músicos de Onda Vaga, esto se difundió el año pasado, yo no tenía conocimiento y estimo como yo, muchísima otra gente no lo tenía. ¿Sí? Y uno puede escuchar su música en algunos medios sin ninguna interpelación al caso. La primera reacción, te lo contaba antes, Pablo, pues bueno, cambiemos el tema, si hay tanta música, porque vamos a poner un grupo cuyos integrantes están acusados de abuso deshonesto sexual con menores. La verdad es una mierda. Seguimos con sin eso, sin duda, ¿no? Pero sí, por ahí va a ser difícil despegarnos de ese adjetivo porque le cabe perfecto. Sí. Y yo digo, bueno, pero quizás es un momento para, más allá de conocer, reflexionar un poquito de todo esto. Le preciso un poco lo que tiene que ver con las denuncias, ¿sí? Se suma Onda Vaga a una larga lista de bandas del rock argentino. Ahora, no vamos a tener a rememorar, claro, de los últimos 40, 30 años, digamos, porque los tiempos vigentes de estos últimos años, de un tema que está en el tapete, requiere otro tipo de comportamiento. O sea, Onda, ya no puedes mirar para el costado, claro, y decir, ah, pero yo no sabía. Claro, Onda Vaga no puede decir, yo no me di cuenta de lo que hacía, porque está todo bien clarito, sí, hoy. Y además, siendo menores, está la cosa aún más clara. Bueno, se creó un blog que se llamó Denuncias Onda Vaga, y sumaron 45 testimonios de mujeres identificadas que aseguran haber sufrido abusos de psicológicos, físicos y sexuales, ¿sí? Lo que pude ver en el modus operandi era aprovechando su popularidad y de mujeres jóvenes, muchas de ellas menores, deslumbradas, ¿sí? Tenían algún tipo de contacto a través de redes sociales, de lo cual los integrantes la contactaban y salían con ellas y llegaban a un tipo de situación bastante incómoda si no podían lograr su cometido sexual bajo la seducción, digamos, ¿no? Hizo su descargo la banda a través de Instagram. Dijo, lamentamos profundamente que algunas mujeres ya se han sentido dolidas o molestas. Es cierto que pudimos haber sido insensibles y soberbios desde el lugar que ocupamos como varones y como músicos. Pedimos perdón por eso. No fue nuestra intención y hoy nos duele en el alma. Ese fue el mensaje de descargo meses después, sí, que tomaron los músicos. Livianito, ¿no? Casi que no les creo nada. Lo curioso también de esto es cuando se difundieron estas denuncias, ellos se encontraban de gira por Europa y en Bélgica tenían un show en un auditorio y les cancelaron el show. Tenían fijado para noviembre del 2018 un teatro en La Plata y ese show también les fue cancelado, ¿no? Entonces esto es hacerse el boludo, mirar para el costado, seguir poniendo la música o elegir no ponerla porque hay otra, tanta. O tener algún espacio de reflexión de esto cuando la verdad me doy por anoticiado hoy, hace horas, de esta situación de, sí, esta música, ¿no? O elegir ponerla y decir la verdad que estos chicos suenan bien, tienen un mensaje fantástico desde lo musical, pero son realmente una mierda. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. La desventura del hombre. Minga, nos van a torcer el brazo. ...37 minutos de la hora 20, Mauro, esta ya es bien entrada la noche aquí en la colectiva Radio 102.5 de Tudial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa también tiene una Facebook, una red social. Ajá. ¿Sí? Que es La Desventura del Hombre, si nos buscás, sí. En este caso. Y también tiene un blog que ¿y es en Instagram? No tenemos. Ah. ¿Tenemos el suyo? ¿Quiere decir el suyo? No, dígalo. Vergüenza. Vergüenza, ¿verdad? No, ¿cómo estoy? Estoy como Danito Daroga, ¿no? Sí, sí. Sí. Danito guión, guión bajo Daroga, me parece que es. Revise su Instagram, reviso, por favor. Reviso, sí. Danito es con Y. Sí, sí. Sí. Esto por lo mismo, porque, bueno, tiene su historia, bueno. Bueno. No importa, sí. Para otro momento. Danito Daroga, no, ahí seguro se encuentra. Sí. Sí, y el suyo también. Sí, que no sé cuál es, no lo recuerdo, sí. Creo que soy Pablo-Mauro. Yo creo que por Pablo Mauro lo encuentro también, bien, también, sí. Ojo, porque puede haber otros por ahí. No hay tanta gente, bueno, que no tenga apellido. Le voy a tirar algunos datos de economía, Mauro. Oh, ¿sí? Para que vaya teniendo en cuenta. Se conocieron datos de la segunda semana de septiembre, ¿sí? Usted sabe que después del descalabro devaluatorio pospaso, ¿sí? Necesita usar la palabra descalabro. Y bueno, hay tantas cosas que le pueden caber. Está el presidente. El presidente tiene ganas de revertir su situación de cara a las elecciones. Sí. ¿Sí? Y usted tiene que utilizar la palabra descalabro. Bueno, para revertir le queda poco tiempo. Usted pero va a tener que dar alguna explicación al respecto. Amigo, ¿vale?, del arzobispo Mario Antonio Carnelio. ¿Sí? Que ya le habló de los pobres, que se lleve la cara a los pobres, usted le dice descalabro a esta política de Estado que es la economía de Cambiemos. Bueno, los datos son los datos y ahí no tienen remedio. Sí, ¿sí? Es así. Parece que ese traslado a precios que no se dio netamente en agosto, porque agosto tuvo un indicador del 4% de inflación, con la jugada de la quita del IVA en determinados alimentos, no sé si eso tiene demasiado que ver en que se logró contener una escalada de precios mayor a la media en lo que se venía. Bueno, sí, parece que septiembre, la segunda semana, vamos ya en un 6% de incremento, lo cual septiembre sí va a tener una mayor indicadora inflacionaria con respecto a los meses que se venía. Súmele a esto que hace un rato nomás el gobierno anunció que le dio vía libre a las compañías petroleras para aumentar los combustibles en un 4%. Recuerda que claro, sí, no ven la situación del exterior. Usted no vio lo que pasó en Arabia Saudita. Pero escúcheme, usted congela, no es gran cosa congelar los combustibles 90 días. ¿Es gran cosa? Nunca puse cubito de petróleo en el freezer. Bueno. Sí. Si los puso, y usted dice, lo voy a poner por 90 días. Malísimo, fue bueno, el chiste, malísimo. Sí. Y a los 33 dice, bueno, aumenten el 4%. Y ya si deja aumentar es porque va a seguir aumentando. Va a estar difícil. Pues ya está. Porque uno dijo, dije, una vez se pusieron firmes, dijeron, 90 días no va a haber aumento de combustibles. Y al día 33 le dan el 4%. Y ya dejan la puerta abierta para que sigan aumentando. Y el cepo se viene endureciendo un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Sí. Bueno, tenemos el 2019, cerró con un 48% de índice inflacionario. Claro. Si tomamos segunda semana de septiembre a segunda semana de septiembre del 2018, ¿sí? Sí. Claro, cuando le dije, me expresé mal, cerró el año pasado una inflación del 52,5 más o menos. Sí. En lo que va del 2019 vamos 48%. Claro. Si tomamos interanual, que es de septiembre a septiembre, ya estamos en un 54,5%. Bien. Estamos superando, siempre nos superamos. Desde el año 91 los valores indicativos en cuanto a inflación se refiere, y hay que esperar qué va a pasar estos últimos meses, Mauro, si se logra contener el dólar razonablemente. Ayer aumentó y aumentó también, sí. Bueno, si se logra contener y si no va a generar una escalada inflacionaria de acá a fin de año, ¿sí? Si se logra cerrar en 54 y medio o mayor aún todavía. Esto se contrarresta también con la caída en los salarios, ¿sí? Hubo un estudio del Observatorio de Derecho Social de la CTA, donde hizo un muestreo con 12 actividades, ¿sí? 12 gremios distintos. Sí. Las pérdidas promedio son del 30% del poder adquisitivo. Tranca. ¿Sí? Eso en valor, digamos, de consumo. Si se lo compara con el poder adquisitivo en dólares, y las pérdidas son muchísimo más grandes, algunas llegan al 50%. ¿Sí? Usted recuerde que cuando arrancó Cambiemos teníamos un salario en dólares el más alto de Latinoamérica y hoy tenemos el más bajo. Sí. Los gremios que más perdieron las actividades, trabajadores de prensa, 32,4%. Los estatales, 31,2%. Los mecánicos de ESMATA, 29,8%. Judiciales, ahí ya vamos a otra franja de metalúrgicos, judiciales, camionero y comercio, alrededor del 20%, digamos. Y ellos perdieron, sí. Tienen la vaca atada y perdieron. Bien, y le decía, y con esto cierro la parte económica, llevándolo a ese fatídico lunes 12 de agosto, pospaso, ¿sí? Bueno, el juez federal Rodolfo Canicova Cordal ordenó las primeras medidas para investigar si el gobierno de Mauricio propició esa disparada del dólar y la devaluación después de las PASO, ¿sí? Ya ordenó medidas de prueba para investigar, en principio, en dos ejes. Determinar por qué el Banco Central no intervino ese lunes por la mañana, lo cual dejó que la divisa subiera demasiado. Y si es que hubo órdenes del Ejecutivo para que sucediera así. En torno a eso hay distintas medidas de prueba, como pedir las agendas y las visitas de Casa Rosada al Banco Central y demás. Y bueno, los delitos que se estaría incurriendo en este caso no son menos graves. Son violación de la Carta Magna del Banco Central de República Argentina, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ¿sí? Hay que ver qué pasó. Usted recuerde que Martín Redrado, ex presidente del Central en su momento, dijo que sus amigos, sus allegados, habían dejado de decir que, bueno, no solo que no hubo una orden del Ejecutivo, sino que la orden fue déjalo que suba. Que sufran. Sí, bueno, se citó también a Redrado, va a ser uno de los que va a tener que declarar respecto a esto y demás. Esto está, como le dije, en manos del juez Rodolfo Canicova Corral y veremos qué pasa, si hay responsabilidad en las maniobras de ese lunes 11, lunes 12 de agosto pasado. Ya hace 5 semanas pasaron, Mauro, las PASO. Bueno, y todavía faltan varias semanas para las elecciones, 40 días casi faltan para las elecciones y bastante más para el traspaso de gobierno. Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006. Esto es hace 13 años atrás. Hoy se cumplen 13 años. Se ha recordado en toda la jornada de hoy a Julio López desde diferentes organizaciones sociales. Es testigo en 2006 del juicio que terminó con la condena a prisión perpetua del genocida Miguel Echecolás. ¿Sí? Es militante, un militante torturado en centros clandestinos del circuito CAMPS. ¿Sí? Fue hasta 6 meses torturado. ¿Sí? Bueno, recordemos que los delitos de lesa humanidad no prescriben desde hace un tiempo a esta parte, y eso generó que Echecolás esté en cana. Bueno, hoy por ejemplo hubo una radio abierta en Berisso, y un montón de actividades más. Se plantó un árbol, el 13º, en la plazoleta que lleva el nombre Julio López, ¿sí? En calle 18 entre 156 y 156 Norte, esto es en La Plata. Y ayer estuvimos comunicados con su hijo, ¿sí? Así que, bueno, Rubén López, a 13 años de la segunda desaparición de su padre, ¿sí? Bueno, decidimos hacerlo ayer porque hoy tenía una agenda muy cargada y porque su salud también se deteriora en estos días donde se cumplen años, ¿sí? De la segunda desaparición. Así que bueno, Rubén López, a 13 años de la segunda desaparición de su padre. Bueno, estamos con Rubén López. Bueno, 13 años de la segunda desaparición de tu padre, de Julio. Bueno, estuve dando vueltas alrededor de la causa. miré lo de Susana Gopar, esa policía bonaerense que estaba agendada en el teléfono de Checopar, de Checolás, quise decir, disculpa. Lo parecido igual. Sí, sí, en un punto sí. Después lo de Falcón y presumiblemente el auto que podría haber servido para llevarse a tu padre. Bueno, de todas esas cosas que se investigaron, ¿algo quedó? No, lamentablemente no quedó nada. Fueron todas, muchas veces no entendimos si fueron pistas falsas o tuvieron realmente algún grado de seriedad. Lamentablemente, a lo largo de estos 13 años, de esas, vos contaste dos, pero hay infinidad. Claro. Muy parecidas, con el mismo sentido. Muchas veces entendimos también que fueron pistas falsas para tratar de... ¿Viste como el tiro que grita por un lado, pero tenía un libro? Bueno, sí, claro. Esto es lo mismo. Muchas veces creímos que eso era parte de forzar una situación que no era la real. Que está bien que la investiguen, pero dejar de investigar por una pista un poquito más fuerte o más con más certeza. Y lamentablemente el tiempo que se perdió a lo largo de estos 13 años es irrecuperable. Sí, ni hablar. Bueno, y Checolás sigue ahí, ¿no? Y sigue ahora incluso pidiendo prisión domiciliaria. Afortunadamente, la justicia no tomó nota de eso. ¿Qué te pasa cada vez que aparece este tipo, el nombre de este tipo, y pedidos acerca de su bienestar? Mira, por suerte, en el momento que hace dos años prácticamente atrás que le habían dado, la prisión domiciliaria se pudo revertir. Hoy, y bueno, justo en estos días, la semana pasada, mediante otra vez insiste, porque es insistidor y para eso están sus abogados, volví a pedir una prisión domiciliaria. Tiene que estar donde está, en la cárcel común. Sí, y, claro. Pero él va a seguir insistiendo en quedar libre. Él se considera que es un luchador, que es un, bueno, no me acuerdo cómo, es un preso político, sí. Se autodefine de esa manera. Por suerte hay jueces que entienden también que no es casual que ante, perdón, faltando poquito de día para la ficha de mi viejo, entonces este rechazo a la domiciliaria no es casual. Claro. Perdón. Tranquilo. Bueno, y está, tenemos una justicia poco decorosa, porque en un sentido no parece haber querido hacer todo lo que uno hubiera pretendido, ¿no? En democracia. Pero tenemos, digamos, un campo popular que no olvida y sigue, ¿no? Va a haber un montón de acontecimientos el día de mañana en el recuerdo de tu padre. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, yo a lo largo del día inclusive tuve muchas muestras, sobre todo a partir de las publicaciones, de lo que vamos a hacer mañana. Y en la calle, como decís vos, la gente, la lucha popular es la que viene insistiendo y pidiendo saber qué pasó con mi viejo, y eso es lo que de alguna manera nos sigue manteniendo con fuerza. Hoy fíjate cómo estamos, mañana va a ser un largo día, y a pesar de que estamos realmente muy cansados, la lucha es la única que nos queda, y ahí vamos a seguir estando. Si él se bancó 6 meses de tortura, nosotros no podemos bancar esto que hoy nos pasa. Lo que no nos bancamos es que durante 13 años la justicia nunca, o los jueces que investigan, nunca nos dieron respuesta. Y eso sí, no se aguanta y no se banca. Sí, y pasan los gobiernos con diferentes colores políticos, y pasan los jueces, y la verdad es que no pasa nada, desafortunadamente. Quería cerrar la entrevista con un recuerdo, algo que te haga sonreír en relación a Jorge Julio López, a tu padre, sí, porque seguramente es una sensación muy fea esta de la desaparición forzada, de quedarse con esta sensación fulera. Pero digo, a medida que pasa el tiempo, me imagino uno aprende también a poder reírse y reconfortarse con cosas que le ha dejado tu padre. ¿Qué cosas te acordás? ¿Qué cosas te hace dibujar una sonrisa de él? Mira, a ver si puedo. Te voy a contar la última vez que hablé con él, que tuve el 17 de septiembre del año 2006. Estábamos cargando la camioneta para yo ir al otro día a trabajar. Sí. Y dice a mi vieja, me voy en el fondo con los chicos a ayudarla a cargar. Vino, me alcanzó una madera, se fumó un cigarrillo y se fue a escuchar la radio, los partidos. Eso es lo que recuerdo, era eso. El hecho era salir de la cocina para que mi hija no le rompa los 500 por el cigarro. Sí. Se salió con la de él, así que es eso. Y fíjate que, si bien es un poco risueña, es la última vez que hablé con él. Qué bárbaro. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo el esfuerzo de hablar con todo lo que pasa emocionalmente en este momento por tu cuerpo, por tu voz y por el cansancio, pero bueno, que estés del otro lado. Te mandamos un abrazo enorme y mantendremos siempre la figura de tu padre en alto y además exigiremos justicia como siempre. Exacto, gracias y gracias por el aguante también de poder escucharme. Un abrazo, Rubén. Adiós, muchas gracias. Adiós. La desventura del hombre, la cotidianidad, nos abruma. Hola, ¿qué tal, Mauro? Las pelotas en la desventura del hombre, recta final de aventurada, cuando quedan 5 minutitos más de programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. No escucho bien lo que decís, pero reís para afirmarlo. Que queda bien lo que llevas. Te maquillas como con barro. Hoy me gustas más que ayer. Y mañana serás pasado. Mirá que vos, que usted tiene el ritmo en la sangre. Usted es negro, Mauro. En ¿sí? su ADN musical. Yo tengo el ritmo de un afroamericano. Mi cuerpo lo sabe, no así mi piel. Supo tener la melena también. También. Cuando yo conocí, yo fui testigo en la melena afro de Mauro en su adolescencia. Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Bueno, es así. Es genética. Es verdad. Es así. Genético será también. Vamos con las judiciales, podemos decir. Un par de cositas. A ver. Rápido, primero, el gobierno porteño fue intimado por la justicia, en este caso la justicia porteña, ordenó que se garantice las vacantes para la educación inicial, ¿sí? Usted sabe, usted lo ha sufrido, Mauro, en esto de la anotación online y demás, sí, lista de espera y demás. Estamos hablando de la jueza Elena Liberatori, que ordenó al gobierno de la ciudad que adopte las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria en los distritos escolares más afectados, que mayoritariamente son los de la zona sur de la ciudad, sí, ¿sí? Amplió más el fallo de la jueza Liberatori, diciendo que el Ministerio de Educación no informa de manera fidedigna cuando afirma que hay 54 nuevas escuelas, ¿sí? Y solo le puede reconocer el hecho de 5 escuelas, ¿sí? Cuando hoy estaba Mauricio Macri inaugurando un jardín de infantes de los 1000 que prometió al inicio de su gestión, ¿sí? Y una última judicial tiene que ver con las formaciones de subte contaminadas con asbesto, digamos, por el hecho del amianto, que en su momento la aventura del hombre con un Néstor Segovia al aire fue la primicia, en ese caso cuando se iniciaba esa denuncia, esa investigación por los materiales que contenían estos vagones adquiridos al Metro de Madrid, España. Mire lo que se acordó, la primicia fue nuestra. Exactamente. El presidente Mauricio Macri y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fueron denunciados por la compra de estos vagones Careta. Que se incorporaron al subte de la línea B en el 2011. Ya no están más en circulación, sí. Mauro, usted es asiduo tomador de la B, así sí. Tranquilícese. Se le imputan delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. Esta presentación judicial recayó en el juzgado federal número 2 a cargo de Sergio Ramos y la denuncia la hizo un especialista, un ingeniero en seguridad ambiental, inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, Edgardo Castro. Uh-huh. ¿Sí? Este material peligroso ya había sido prohibido en la Argentina desde el año 2001. ¿Sí? Mira. Estas formaciones que fueron adquiridas al Metro de Madrid estaban utilizadas hace en España en el año 1974. No solo que se compró un material rodante que ya tenía 39 años de rodaje en Madrid, sino que estaban contaminadas y en las cuales ya en España habían sido retiradas por esta contaminación. Uh-huh. No hay víctimas fatales todavía en Buenos Aires, pero es una contaminación que se manifiesta tardíamente. Hay víctimas fatales en España y varios casos ya por la contaminación con este material. Es así. Usted habló de juez y le cuento una cosa entre nosotros. Ayer tuve un brevísimo diálogo con el juez Ramos Padilla. No se lo conté antes, se lo voy a contar ahora. Después se lo cuento después del aire. ¿Está produciendo porque algo? Estamos tratando, ¿sí?, de que el juez Ramos Padilla aparezca aquí en La Desventura. Bueno, hasta aquí La Desventura del Hombre, pero se quedan en la continuidad de La Colectiva Radio. Se quedan con Tenemos que Hablar aquí en La Colectiva Radio en el 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Sí, ¿mm? Y viene con algo muy interesante que pude escuchar en la preproducción. Sí, sí. Pero bueno, dejémoslo de ellos. No le ocupemos aire. Liani, ¿qué le podemos decir? Dígalo usted, porque la verdad que no estoy inspirado. Notable, realmente, como siempre, estrécheme la diestra, Daniel. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 20. Y ahora los dejamos con Tenemos que Hablar. Chau, hasta el miércoles.